Bueno, son cursos enriquecimiento de saberes, ¿no? Uno hemos llevado casi 4 temas, más que todo en 3 módulos, ¿no? Más que todo hemos ido la parte cómo coordinar con los médicos académicos, como ya está aprobado, por ejemplo, en la ley, como estoy también parte de IGLOS, ya hemos aprobado que a partir de 2020 vamos a trabajar en la donde el hospital Alfonso de Mucio es, ahí es lo que van a estructurar y va a funcionar la medicina tradicional, ya, o sea, al acorde de nuestras necesidades de cada médico, naturista, tradicional, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados nosotros cómo trabajar en coordinación conjuntamente con los médicos académicos. O sea, ya eso hemos pasado clases, la referencia, contrarreferencia, la historia clínica, cómo llevar, cómo los primeros auxilios y cómo debemos derivar y cómo debemos hacer, todo eso hemos llevado en la parte de los cursos.